Ya lelo musika na jalie malili moni pepe wa motema mutu semo imakila maningani kamwa na bato na komise moumu foda l'amour ebongi ya yebisa nga yoyo mabena malamu osi omonakie bongo na se ya motema nayoka sentima nde ya solo bolingo ekeseni ebongi ya yebisa nga yoyo mabena malamu osi omonakie bongo na se ya motema nayoka sentima nde ya solo bolingo ekeseni ye Ya que no quiero cutanao.